amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Es odioso estar aquí sentado. Es como estar en una prisión. Se aburre uno. Vaya, si es el formidable gallo empollador de huevos en persona. Te traje un regalito, incubadora. Como te atrevas, malvado. No te atreverás a levantarte de ese lugar o le diré a tu querida esposa. Turururu. ¿Mami? Si consiguiera a alguien que se quedara aquí un momento, podría salir y hacerle a ese perro una visita de cortesía. Soy Kike el Gavilán, y con este equipo para disfrazarme de indio, voy a atrapar una gallina gorda. Por un momento creí que yo era madre. Este chico está haciendo más ruido que un esqueleto de perro arrojado a un tejado de lámina. ¿A qué se debe todo este escándalo que estás formando, querido chico? Mi ser jefe indio gavilanes, ser el último de los pelicanos y quiere gallina por cena. Tú venir quieto, yo dispararte en medio de los ojos. Un momento, querido indígena. Tú no me querrás a mí. No, yo ya estoy muy viejo y soy duro de pelar. Lo que necesitas es un pollito tierno, como el que hay dentro de este huevo. Lo único que tienes que hacer es sentarte encima de él y esperar a que nazca, ¿eh? Oye, chico, tú tapas tanto a ese huevo como la falda de las mujeres cuando sopla un viento fuerte. Coma en Joe's. Coma en Joe's. Coma. No, pequeño, no hagas eso, no. ¡Ay! No lo hagas. Dame acá ese mazo, pequeño. Esa no es forma de incubar un huevo. Yo ya me cansé de estar aquí sentado. Quiero una gallina encerida. Quizá ese huevo sea un poco tardado, pero yo aquí tengo uno de nacimiento rápido. Granada Acme tipo huevo. Pero esto debe tener mucho calor. Pon atención a lo que te digo, hijo. Y no estoy hablando por cacarear. Lo mejor que puedes hacer es llevártela de aquí y ponerla debajo de la panza de ese perro, ¿eh? Oh, muy bien, yo ir. Ah, muy listo el chico. Tiene una mente de ratonera. Sin ratones. Ay, ojalá y no tarde mucho en hacer. ¿Dónde está mi gallina? ¡La voy a nacer! ¿Gallina? Oye, ¿qué es lo que te sucede? ¿De qué estás hablando? Una gallina que está allá me dijo que tu hijo varías mi huevo. Ah, ¿con qué eso dijo? Pues tengo una noticia que darte. Nos jugó una broma los dos, pero nos la pagará. Ahora nosotros le jugaremos otra. Lo que vas a hacer es ir allá y cuando él te vea, le dice que... Por favor, gallinita preciosa, venga conmigo, apúrese, venga. Es indispensable que venga conmigo, pronto, rápido, rápido, venga, venga. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Digo, ¿qué sucede? Dime, ¿qué sucede? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Dime, yo no veo nada. ¡Ah, mi huevo! ¡Mi huevo no está! ¿Dónde estás, huevito? ¡Contéstame! ¡Contéstame, huevito! ¿Dónde te has metido? ¡Venga! Bien hecho, pequeño. Ahora vamos a arreglar ese gallo kikirique. Hola. Quiero hablar con la señora de Claudio, por favor. ¡Ay, si mi señora regresa y ve que no está el huevo! ¡Oh! ¡Es la que se me espera! Sí, sí, así es, señora Legor. Ha dejado solo el nido. ¿Que viene en el acto? ¡Malvado! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Ya lo tengo. Ya lo tengo. Tiene un chichón. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Date por vencida, gallina! Un momento, por favor, cara pálida. Vino a ser cara pálida, mi indio, yo quitarte, cabellera. No, un momento, chico, tú no eres indio y no podrías lastimar a nadie con ese inofensivo tomahawk. Aunque yo puedo estar equivocado. Eso es todo, amigos.